La verdura está barata a comparación de las verdulerías, encima te venden todo horrible en las verdulerías. ¿Esta es una ayuda importante para el mes? Y sí, no sé si para todo el mes, pero yo llevo para mi mamá y para mí. Bueno, para salvarla algunos días por lo menos. Sí, para unos días nos salva. Lástima no estén toda la semana. La situación está muy difícil. Muy mal, re mal. No alcanza la plata, no, re mal. Y las verduras han tenido una suba importante, ¿no? Muchísimo, compro muy poco, pero muchísimo, muchísimo he tenido. Y mala calidad encima. ¿Cuesta llegar a fin de mes? Totalmente, totalmente, sí. Y me decías que llevas para tu mamá jubilada, me imagino que esta Mi situación mamá tiene todavía peor. 93 años, y es jubilada. Te puedes imaginar que ella paga todos los impuestos todo el día y no le queda nada.